Radio Cuyum. Seguimos en Radio Comunitaria Cuyum y en Parar la Olla, 261-216-1570, el teléfono para que usted se comunique, opine, nos pida un tema, nos cuente qué está sucediendo eso. Nos salude por los 8 goles hechos por River Plate. Y le dé un ánimo a el operador de San Lorenzo, pobre, al Laucha Pereira. Bien, seguimos, vamos a ir con información en serio. Y estamos en el teléfono con un amigo, Roberto Garcés, de la conducción del SUTE Provincial. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, acá con Javier, te saludamos, y Juan Pablo. Bueno, Roberto, el 20... Saludos especiales, Javier. Gracias, compadre. ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, después nos tenemos que juntar a charlar y que me cuente cómo ha sido esta experiencia de estar al frente de un sindicato. O tiene que venir acá y contarnos al aire cómo ha sido esta experiencia de estar al frente. ¿No? Sí. Bueno, cuando quieran. No, pues siempre lo he conocido como... experiencia, vamos a necesitar varias horas. Siempre lo he conocido como oposición, ¿no? Sí. Seguimos en alguna manera haciendo oposición, concretamente oposición al gobierno y oposición a algunos otros opositores también. Exacto. También. Sí, algunos que han vuelto a escribir después de mucho tiempo criticando a la conducción del SUTE, después de hacerlo durante años, ¿no? Parece que no se daban cuenta. Hay nuevas oposiciones ahora. Bueno, Roberto, el 20, importante movilización a la Subsecretaría de Trabajo, reclamando la reapertura de paritarias con un gobierno que la plantea, sale a hablar indefinidamente un gobernador casi como que un favor de él, no una cuestión institucional, dice, bueno, como la inflación, pero hay un debate postergado con los sindicatos de paritaria. Sí, totalmente así. Fíjate vos que el gobierno que se la pasa hablando de diálogo, se llena la boca el gobernador con el diálogo, justamente es quien menos quiere dialogar. No solo porque no convoca a los gremios a discutir en paritaria, sino además porque permanentemente en sus declaraciones hace ofensas, digamos, hacia el conjunto de los trabajadores, no hacia el sindicato, la condición del sindicato, sino al conjunto de los trabajadores al plantear cuestiones como que, de favor, abriría nuevamente con algunos gremios, es decir, con aquellos que acordaron con el gobierno, no así con los que tuvimos aumentos impuestos por decreto, que es el caso nuestro, y además ellos imponen que cualquier negociación paritaria va a ser después de las elecciones. Es decir, está todo sujeto a la especulación electoral del gobierno. Van a contar los votos, van a contar los porotos para ver cuánto aval social tienen para seguir avanzando sobre nuestros derechos. Entonces eso es inadmisible, eso entra incluso en una figura legal que se llama práctica desleal, que es cuando una de las partes que se deben sentar en paritaria no tiene fe negociar, sino que intenta imponerle al otro todos los aspectos de su política y no le interesa en realidad dialogar, sino más bien hacer como que y seguir imponiendo cosas, ¿eh? Evidentemente este gobierno viene con esa política. Y Roberto, ¿qué respuesta tuvieron el miércoles ahí frente a la subsecretaría? Digamos que, bueno, es una instancia, sabemos que el gobierno habla, pero no se sienta a dialogar realmente, o sale el director general de escuela a chicanear en vez de dialogar. ¿Y qué respuesta o qué recepción tuvieron en la Subsecretaría de Trabajo frente a este pedido? Bueno, ese día nosotros entregamos una nota, se le entregó en mano al Subsecretario de Trabajo, el señor Jofré, y reclamándole, porque nosotros ya habíamos presentado notas anteriores pidiendo la reapertura de paritaria. Habíamos presentado una nota de los primeros días después de asumir la conducción, es decir, ya hace un mes y medio aproximadamente. El subsecretario plantea que él había comunicado a la parte del gobierno que el gobierno todavía no nombraba a los miembros paritarios y que entonces por eso no se convocó aún Una cuestión bastante curiosa, en realidad, sabemos que su secretario de Trabajo es parte del Ejecutivo, que recibe órdenes del gobernador en forma directa, entonces no vemos que haya ninguna voluntad negocial, ninguna voluntad de sentarse. Obviamente vamos a seguir nosotros exigiendo que el gobierno reabra la paritaria, que la reabra para discutir absolutamente todo, es decir, salario en primer lugar, pero también por las condiciones de trabajo y las terribles condiciones en las que se encuentran las escuelas. Es decir, un gobierno que se llena la boca, insisto, hablando de diálogo, mientras las escuelas se caen a pedazos, los trabajadores de la educación ganan miseria, hay muchos compañeros y compañeras, fundamentalmente celadores, que están por debajo de la línea de indigencia, y sin embargo se niega a tener un diálogo con el sindicato. Es decir, hay muchos temas para discutir. Una última cuestión que se salió esta semana, un memorándum de la Dirección de Recursos Humanos, firmado por el director de Recursos Humanos, donde autorizan a la ART a realizar exámenes médicos a los trabajadores de la educación en la propia escuela. Es decir, donde informa a las autoridades de la escuela, a los directivos, de que se va a hacer presente médicos de la ART que le deben habilitar un aula para que sean revisados en el lugar de trabajo las compañeras y los compañeros que trabajan en ese lugar. Es algo absolutamente ilegal, insólito, inaceptable, y por lo tanto ya hemos iniciado acciones legales al respecto. Es decir, y además, obviamente, de haber informado a los compañeros y compañeras que cuentan con todo el aval gremial y legal del sindicato para negarse a ser revisados en esas condiciones, que son violatorias de toda legislación, pero además que atentan contra la intimidad, contra el derecho de cada persona a ser o no examinada, y en qué lugar, en qué condiciones. Es una cosa de loco, ¿no? Bueno, cada día que nos levantamos nos encontramos con alguna sorpresa nueva como esta, como ustedes verán. Entonces claro, realmente queremos sentarnos con el gobierno para plantearle con absoluta claridad y firmeza de que nosotros no vamos a permitir ni consentir este tipo de atropellos, ni que se siga avanzando, de hecho, por encima de la ley, sin respetarla, sin respetar acuerdos paritarios, sin respetar la legislación vigente, e imponiendo, de hecho, como digo, cuestiones como estas. ¿Sí? Totalmente. Sí, esto de las visitas médicas nos había llegado desde el sindicato, nos parecía también una cuestión grave, pero digamos, es como, yo por ahí también preguntarte, son como, abren, vos decís, todos los días nos encontramos una nueva. Está, no ha pasado acá con tomas, pero también está todo el tema, en Capital están tomados colegios, pero sí, está todo el tema del plan maestro, la reforma educativa, que no hay una presentación formal, no hay espacios de diálogo. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque, a ver, esto lo digo humildemente, por ahí a lo mejor opinando ya, pero siento que hay un menosprecio sistemático, no solo de esta, siempre históricamente la gestión, parece que a los docentes nos tienen que decir cómo tenemos que trabajar, nunca podemos opinar ni va a aportar toda la experiencia y la sabiduría que se viene acumulando hace años. ¿Va por ahí esto de la reforma educativa, de decir, bueno, imponemos un plan? Totalmente, mira, es un avance más también en la destrucción de la escuela pública, en la destrucción de la escuela pública que sea capaz de construir saberes y de distribuirlos, es decir, de ser capaz de garantizar el derecho social de la educación. Esta reforma que pretenden a través del plan maestro y que afortunadamente está empezando a ser resistida por los trabajadores y fundamentalmente por los estudiantes en la CABA, y que esperamos se extienda al resto del país esta resistencia, es parte de este plan de destrucción, de este plan de eliminar este derecho. Es decir, hemos vuelto a los conceptos que ya creíamos superados de la infame década del 90, donde la educación dejó de ser un derecho para pasar a ser un servicio, ¿sí? Servicio que se compra, que se vende, que a quien tenga plata podrá pagarlo en mejores condiciones, y quien no, y bueno, tendrá, como dice el presidente, que caer en la escuela pública. Bien, nosotros vamos a defender la escuela pública, de la cual nos sentimos orgullosos de habernos formado en ella y de además trabajar en ella. Vamos a defenderla y vamos a oponernos a esta reforma llamada Plan Maestro, que no solo tiene que ver con cambios curriculares, como ya se está viendo, sino además también con una profunda modificación en las relaciones laborales de los trabajadores de la educación. Ellos vienen a eliminar todo vestigio de convenio colectivo de trabajo. Lo que pretenden es llevarnos a una situación donde cada trabajador tenga que negociar de forma individual con la patronal, sea el Estado o sean empresas privadas, digamos, empresas concesionarias de este servicio de la educación, y donde además haya una fuerte diferenciación salarial en relación al lugar donde uno se desempeña, en relación a la escuela y a lo exitoso, entre comillas, ¿no?, de esa escuela en la que uno esté trabajando. Es decir, acá nos van a dividir nuevamente en ganadores y perdedores, ¿eh? Y donde, como sabemos siempre, los que perdemos somos los trabajadores, somos los sectores populares, somos los sectores protegidos en esta sociedad, ¿sí? Por eso es que creemos que es un gran ejemplo el que nos están dando los estudiantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al haber ocupado sus colegios junto a los profesores y estar resistiendo esta reforma curricular que ya empezó. Esta reforma, esta nueva reforma, una de las tantas, que viene a traer un empeoramiento claro de la educación, una destrucción clara de la educación pública, para hacer pingües negocios con algunas empresas, ¿sí? Entonces, bueno, en eso estamos, intentando resistir. Y como vos decías, recién cuando yo hacía alusión a que todos los días nos levantamos con una nueva, estos tipos están golpeando por distintos lugares, hacen lo que ya Bullrich decía, el ministro de Educación, golpeamos en 6 o 7 lugares simultáneamente. Entonces, mientras están entretenidos resistiendo algo, las otras cosas pasan. Bien, esa es la táctica que viene aplicando el gobierno, que lamentablemente le viene dando resultados en muchos aspectos. Ahora, nosotros no estamos dispuestos a dejarle pasar ninguna. Vamos a resistir con los trabajadores, con los compañeros, con compañeras que estén dispuestos a hacerlo. Vamos a resistir cada uno de los embates que este gobierno lanza, ¿sí? Roberto, la verdad que la situación que se está viviendo y la que se avecina es compleja, ¿no? Porque no solo la reforma de la educación, sino la reforma en las leyes laborales y otras reformas que seguramente van a perjudicar siempre al trabajador. Digo, ¿cómo se está preparando el sindicalismo? ¿Cómo ves vos que se está preparando el sindicalismo con estas amenazas? Digo, ¿hay posibilidad de unificación en las luchas para salir a la calle y resistir todas estas problemáticas? Mira, lamentablemente el panorama no es muy alentador, porque si vos te pones a ver, empezando por la CGT, el rol que viene cumpliendo, que es similar a lo que hizo durante los 90, es decir, borrarse, darle el aval de una forma u otra al gobierno, porque el hacer medidas cosméticas, digamos, medidas para disimular, o negarse, por ejemplo, ha lanzado un paro nacional, un paro general a esta altura, muestra que los tipos en realidad están avalando todo este plan. Han hecho negocio con el gobierno y van a ser parte, como fueron en los 90, de la aplicación de todas estas políticas. Eso obviamente desmoraliza a los trabajadores, eso desmoraliza a nuestra fila, porque justamente quienes debieran convocar y llamarnos lo hacen. Realmente nos sentimos, los trabajadores y nosotros también junto a ellos, nos sentimos bastante solos y desarmados en este momento, lo cual no quiere decir que estemos derrotados, ni quiere decir que no podamos hacer todo lo posible para reconstruir nuestras fuerzas y poder darle batalla. Se trata justamente de eso, es decir, experiencias como la del SUTE tienen la importancia justamente en que si somos capaces de construir fuerza por abajo, en organizar a los trabajadores, en lograr que recuperen su confianza en sus propias fuerzas, ¿no? Es decir, que recuperemos la confianza en que la organización nuestra puede servir como palanca para poder derrotar estos planes, bueno, entonces otro se debe cantar. Nosotros obviamente estamos esperanzados en eso, por eso es que también hemos planteado en nuestro plenario de la semana anterior, y se votó así, el tema de comenzar a a desarrollar acciones junto con el resto de los trabajadores estatales. Es decir, queremos avanzar a la unificación del conjunto de los trabajadores del Estado en formas organizativas comunes y en luchas comunes para poder enfrentar a este enemigo que también es común, ¿sí? A esta problemática que también es común. No es fácil, no es fácil la situación, pero la peor pelea es la que no se da, o la lucha que se pierde es la que no se da. Es decir, acá nosotros estamos dispuestos a dar batalla, estamos dispuestos a reconstituir esas redes solidarias entre los trabajadores, entre los distintos sectores, solidarias y organizativas, que nos permitan enfrentar. Es decir, esto, si no entendemos que debemos unirnos para enfrentar a este poderoso enemigo que tenemos enfrente, y bueno, entonces después tendremos que lamentarnos. Creo que estamos a tiempo, estamos haciendo desde la conducción del nuevo SUTE todo lo posible, con muchas dificultades, por cierto. No es fácil la situación nuestra porque tenemos un gremio que está fracturado, digamos, por decirlo de alguna manera, en tres partes, es decir, en tres sectores. No nos lo están haciendo fácil los compañeros de las otras agrupaciones, debo decirlo. Entonces, no es una situación ideal, pero estamos dispuestos a llevarla adelante, estamos dispuestos a seguir batallando, no vamos a bajar los brazos ni nos vamos a rendir en esta, y vamos a dejar la vida en tratar de organizar y de dar respuesta al conjunto de los trabajadores. Estamos convencidos de que es posible hacerlo, de que es posible revertir esta situación, sabiendo que es muy difícil. Bueno, bien, sí, no, creo que te lo digo como trabajador del Estado, necesitamos tener sindicatos que demuestren que quieren pelear por nuestros derechos. Parece que eso sí. Es primordial, ¿no? Tener la garantía de que el que esté enfrente del sindicato está dispuesto a acompañar a los trabajadores en sus luchas. Y que la preocupación son los derechos de las trabajadoras y trabajadoras y no las construcciones de poder sectoriales, claro, o propias, ¿no? Como ha venido sucediendo. Totalmente, por eso es que nosotros queremos además esta unidad con el conjunto de estatales, la queremos desarrollar por abajo. Es decir, nosotros obviamente nos vamos a entrevistar con las conducciones, pero no queremos hacer acuerdos de cúpula y que se termine todo allí, sino que queremos avanzar hacia, por ejemplo, plenarios de delegados de base del conjunto de los gremios estatales, donde se pueda debatir por abajo, es decir, donde puedan venir los representantes de cada sector laboral a debatir entre todos qué salida y qué hacemos frente a esta situación. Entonces, no queremos construir cosas desde arriba ni superestructurales, sino por abajo, que creemos que es lo que tiene potencia y que es lo que puede cambiar las cosas. Y los que garantizan que la lucha se complete. Exacto. Obviamente, también hay dificultades en, digamos, la gama de conducciones sindicales de los estatales es muy variada, muy variopinta. Así, bueno, veremos con quiénes se puede construir y avanzar y con quiénes es más dificultoso. De todas formas, no nos resignamos y no vamos a dejar de convocar al conjunto. Totalmente. Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo la comunicación y cuenten y se pueden acercar la semana que viene, coordinamos para seguir charlando de esto y que no quede solo en una entrevista, sino también que cuenten con los medios comunitarios para ir acompañando esta lucha, estas construcciones, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras. Bien, está bien, les agradezco muchísimo la nota y bueno, por supuesto, ustedes siempre son compañeros y amigos nuestros y bueno, estaremos allí cuando ustedes lo requieran, no hay problema. Estamos con ustedes. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo, Javi. Chao, chao. Roberto Garcés, secretario de la conducción provincial del nuevo SUTE, ¿no? Contándonos un poco este reclamo de paritaria y algo que nos preocupa, que es esta falta de diálogo. No solo por lo Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.